Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Excelentes días, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta emisión de Efervescencia Musical, por supuesto, aquí a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barra de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca la linda y querida, que se están preparando para dos festivales bastante interesantes. Para la Feria de la Nuez, que ahora va a ser Feria de la Nuez, ya no Festival de la Feria de la Nuez, o no me acuerdo cómo se llamó hace un año y hace algunos años. Ahora regresa siendo Feria de la Nuez. Y también el Festival del Hongo en San Pedro, que el de San Pedro es creo que este fin de semana o al siguiente, una cosa así. Y después viene... creo que es el siguiente fin de semana. Ahorita de todos modos rápido les damos los datitos. Y después viene la Feria de la Nuez, que también ha habido un poco de borlote por la, la acomodada ahora. Pero bueno, dicen que a la gente nunca se le va a tener contenta. Así que pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Al menos esos dos está preparándose aquí en Amecameca. Todavía está ya la colita del Festival de las Luciérnagas, pero más bien del avistamiento de las luciérnagas en los ecoparques de su preferencia, ¿no? O bien pueden salir al campo, la neta pueden salir al campo. Mira, la madre naturaleza se los da de a gratis. La otra vez yo andaba circulando como por ahí de las 8:30, una cosa así de la noche, por algunas calles de aquí de Amecameca, no les voy a decir dónde, porque sí estaba medio solito. Y qué tal si lo utilizan ahí como para delinquir, Entonces empecé a ver como destellos y yo, ay, chirrión, mira, con que no me dé el soponcio ahorita porque quién me ayuda, ¿verdad? No, eran luciérnagas, entonces había algunos campos y ya me paré. Para ver bien, y mira, la madre naturaleza en ese momento me dio un espectáculo de más de 350 pesos, que era el boleto de los ecoparques, ¿no? Entonces, pueden también hacer eso, no solos, ¿verdad?, por cuestiones de seguridad, pero pueden salir al campo, por lo que sé, en esa zona, pues muchos vecinos, pues sí, tienen la fortuna de tener todavía ese espectáculo de la naturaleza totalmente gratis, como muchos otros del espectáculo de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay que aprovechar, hay que detener un poquito nuestra ajetreada de vida para darnos cuenta de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y bueno, pues andamos a poner de este lado. Rápidamente les damos los contactos: 55 40 26 18 14 es el WhatsApp de La Voladora Radio. 597-978-5252, el teléfono en cabina. Redes sociales de La Voladora Radio es Facebook, Xtreams e Instagram. Búsquenos así como La Voladora Radio. Sean parte de esa comunidad voladora y por supuesto, sean parte de la comunidad de Efervescencia Musical. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora, en Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca, en Me falta el TikTok, nos encuentran como rocio.castillo.fo y en Trins nos encuentran como rocio-castillo-fonseca, ¿sale? Ahí estamos en estas redes sociales, síganos, denos likecito, así pásesela bien chido, bien chévere con nosotros y por supuesto saquen su cafecito, su tecito, su chesquito, su agüita, su trago coqueto, lo que ustedes quieran, porque ya vamos a empezar y tenemos harto que lavar, harto chisme, mi querido Alex. Y él ya está con nosotros en sintonía diciendo, ya cállate y preséntame. ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amor de auditorio? Pues ya listos, listos, ya es viernes, se pasa rápido y ese tiempo se pasa como agua. La próxima semana ya empezamos con el mes 8, imagínate, rápido se fue este año, pero así de rápido también se está yendo este verano y con todos los estrenos que hemos estado viendo a lo largo de este último mes, la verdad, genial, genial y increíble. Gracias, gracias por esta oportunidad y ya estamos más que listos, mi querido Chío, para empezar una emisión más de efervescencia musical de Cine Maniáticos a través de La Voladora Radio. Gracias, gracias a todos ustedes por la compañía. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues, ¿a poco no estás emocionado de estos festivales, el festival del hongo y de la nuez aquí en La Voladora Radio y en La Voladora, en Amecameca? Pues ya es una tradición de Amecameca, la verdad, la Feria de la Nuez es ultra, super, mega reconocida ya a nivel nacional. Sabemos que es un evento que no puede faltar en Amecameca. Y pues ahora con la Feria del Hongo, que no alucinógeno, pero sí increíble y también riquísimo, pues imagínate nada más, ¿qué tal unas quesadillas de hongos, mis querida Chío? Híjole, estarían bastante padre. Yo la vez pasada fui y la neta sí me aventé una sopa de hongo ahí con sus exacto, elotitos y todo el rollo y medio, y unas quecas así en el comal. Creo que esas se llaman dobladas, porque las okay, otras son fritas, ¿no? No, la neta, sí, la neta, de cuestiones culinarias en ese sentido, mira, yo lo único que sé es comer, ¿no? Comer. Pero estas aquí con, ¿cómo se llama? Tortillitas hechas a mano, dobladitas, poquita grasita, doradita, y mira, adiós, Nicanor, ¿no? Entonces, ¿verdad? Bien rico, ándale. Y aparte ahorita que es como el desayuno, si no han desayunado, háganlo, porque si no nosotros ya le estamos abriendo el apetito. Pero está bastante, bastante padre. ¿Sabes quién va a venir a la Feria de la Nuez? ¿Quién va a estar, Miguel Chío? Cuéntanos. Va a estar nada más y nada menos que la reencarnación del jaguar, se dice, se rumora, se chismea. Ok. Metamorféame, que fueron okay, los que tocaron con la sinfónica, bueno, cantaron más bien los éxitos de Caifanes. Ah, ok, mira. Aquí en el festival, precisamente en el Festival de las Luciérnagas. Muy padre. Ajá. Sí, sí. Ah, mira, pues la verdad es que luego hacen presentaciones que de verdad dejan huella y dicen, oye, los queremos volver a escuchar. Y esa es una muy buena noticia. La verdad hicieron una muy buena presentación. Y pues ahora regresan para refrendar pues el título que les dieron, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Entre otros artistas, ¿eh? Feria de la Nuez va a ser del 13 al 17 de agosto y va a ser frente a la... Según esto es un recinto ferial. Yo no lo conocía, pero bueno, ahora ya vamos a conocerlo como el recinto ferial frente a la Hacienda de Panoaya. Y pues obviamente eso ha dado mucho de qué hablar porque muchos dicen hasta allá. Entonces uno no los comprende porque hasta allá es la deportiva, ¿no? Y hasta allá es frente a la Hacienda de Panoaya. Así que, pues, la gente sí está como de, entre que qué bueno porque sacan todo del centro y entre qué malo porque tengo que caminar un chorro, ¿no? Ajá, dos cuadras. Más o menos. Digo, yo sí soy también de las personas que de repente es así como, ay, tengo que ir hasta la casa del pueblo, qué flojera, ¿no? Pero ya agarras camino y la neta sí es como de, pues qué padre, ¿no? Porque la neta, sacas las cosas del centro porque el centro ya no da para más, ¿no? Entonces sí, ya de por sí estar ya cruzando un día normal es un relajo, ahora imagínate con la feria, ¿no? Y de el 2 y 3 de agosto es en San Pedro Nechapa el Festival del Hongo. También van a haber pues muchas actividades político mágico cómicos musicales para que pues los vayan agendando. pues ya está puesta la mesa, entonces es cuestión de decisión, hacerse un tiempo en su agenda y pues disfrutar de estos eventos importantísimos en esta área importante también, como es Amecameca de Juárez. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues, ¿qué te parece si me das chancecillo? Bueno, nos vamos, nos dan chancecillo, y nos vamos a un corte rápidamente para regresar con Santoral y con unas noticias así tristes, otras alegres, porque pues son cumpleaños, otras para conmemorar y otras para pues despedir a grandes artistas que, híjole, esta vez sí se cumplió lo que dicen las abuelitas, siempre se van de tres, ¿no? Sí, chido, la verdad, empezamos una semana complicada y también con noticias interesantes en el mundo del celuloide, algunos estrenos, en fin, pasó de todo en esta semana. Así es, y bueno, pues vamos a un corte para después arrancar ya sin interrupción, ¿te parece? Claro que sí, vamos a corte y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avises, güey. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos aquí a Efervescencia Musical, a Cinemaniáticos. Y bueno, mi querido Alex, vamos a empezar, ¿qué te parece con el Santoral? Pues vámonos con el Santoral, mi querida Chío, y la verdad, pues hoy tenemos también que festejar a la vida, y en este caso estos actores pues están festejando un añito más, una nueva vuelta al sol. Vamos con el primero es Matt LeBlanc. ¿Te acuerdas de aquella serie televisiva llamada Friends? Bueno, pues Matt LeBlanc cumple hoy 58 años. Ya, creo que es al que más se le nota la edad, porque a los demás como que ahí más o menos le iban librando, pero él creo que sí se ha dado, digamos, que el lujo de envejecer sin problema alguno. Pues ya hoy cumple 58 años, y mira, participó en Friends, participó en una película en el 98 llamada Perdidos en el Espacio, en una versión distinta, diferente, que tampoco fue tratada muy bien por la crítica en aquel entonces, entre muchas otras apariciones más. Pero pues sabemos que Joy es uno de sus trabajos más memorables en esta serie llamada Friends, en el lejano 1994 y hasta el 2004, con 235 episodios en las que, pues, la verdad era un personaje entrañable, era un personaje pues simpático, era muy agradable, era parte de la chispa de ese grupo también. ¿Te acuerdas? También participó en Los Ángeles de Charlie al Límite. Vaya, hizo algunas otras participaciones en otras películas. Sin embargo, creo que todos, desgracia de él, lo conocimos más en esta serie llamada Friends, por allá del 1994 hasta el 2004. ¿Qué tal, sí, te cae Matt LeBlanc, Chío? Pues mira, me gustaba, la neta sí, porque estaba galán, ¿no? Sí. Pero también era como de... Y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, a lo mejor cuando dices lo digo con respeto es cuando vas, sí, claro, a decir algo que a muchos les va a doler, ¿no? Para que el impacto sea un poco... Sea menos, y que lo esperen, ¿no? Okay. Pues Matt LeBlanc efectivamente es, pues se ve un poco más acabado que de sus demás compañeros de Friends. Y ahí te das cuenta que pues efectivamente pasa el tiempo, ¿no? Pero yo creo que también es como el ejemplo de el carita de la preparatoria. Y cuando pasan como muchos años, hay un reencuentro y te das cuenta que el carita de la preparatoria, pues ya nada que ver, ¿no? Sí. Él es como ese ejemplo, ¿no? Todavía tiene lo suyo, efectivamente. Sin embargo, yo creo que sí se quedó, a diferencia de Jennifer Aniston, de Country Cox o de sus demás compañeros, que sí tuvieron como otros papeles. Él se quedó como mucho con Joey. Yo me acuerdo de una serie que era Joe no sé qué cosa, porque era el personaje de Joey. No le funcionó como mucho, ¿no? Y después hizo otras cosas y después hizo otra serie que ya no era Joey, sino era otro, ni me acuerdo cómo se llamaba, otro personaje, pero no se la comprabas. O sea, incluso sí, esa serie, creo que era de casados y él era contratista, no me acuerdo bien. Esa serie también no duró mucho. Entonces, yo creo que también a él, afortunado o desafortunadamente, le ha costado mucho trabajo poderse quitar el personaje de Joy y poder hacer otros papeles. Digo, no sé cómo lo hizo, por ejemplo, Jennifer Aniston, ¿no? Que ella sí tiene como muchas participaciones, muchos papeles. Country Cox ha sido menos que Jennifer, pero también ha tenido sus papeles. Phoebe, no me acuerdo cómo se llama, pero también ella ha tenido otros personajes y se las compras, ¿no? Entonces sí es como que a él, una de dos, o él no se lo quiso quitar o algo pasó que no se lo pudo quitar y él dijo, bueno, pues no me lo quito. Sí, quedó en su zona de confort y desgraciadamente pues ya han pasado bastantes años, ya por lo pronto 20, 21 años han pasado desde el último capítulo de esta serie y pues la verdad sí le ha afectado bastante en su carrera. Amén de todas las cosas que han pasado con cada uno de los miembros del equipo de Friends, la verdad sí el tiempo no perdona y exactamente es el claro ejemplo de que pues en tu juventud puedes estar súper, ultra, mega bien, pero conforme pasa el tiempo y si no te cuidas y no estás al corriente de la imagen de la cual ellos viven indiscutiblemente, pues sí, es posible también, o es un atenuante, es un elemento en contra para que te sigan contratando o para que tengas participaciones importantes en este medio donde precisamente la imagen es lo más importante a desarrollar. Qué mal por Matt LeBlanc, pero bueno, cumple el día de hoy 58 añitos. ¿Cómo lo ves a Matt LeBlanc con 58 años? Pues ya va enfilándose para ir por su tarjeta de 60 y más. Ya, ¿verdad? Ya puede meter la solicitud. Bueno, el año que entra. Ándale. El año que entra. Y mira, Chío, pues también fíjate que ahora no nos había tocado una personalidad, por decirlo de alguna manera, de estas latitudes, y hoy cumple años una actriz que la hemos visto en teatro, en películas nacionales, la hemos visto incluso en participaciones en televisión, y pues bueno, es también heredera de un apellido que pues también tiene un peso específico dentro de la industria nacional. Me refiero a Regina Blandón, hoy cumple 35 años. ¿Qué tal? ¿Te gusta el trabajo de Regina Blandón con 35 años de edad? Casi no, voy a ser sincera, casi no, la neta. Creo que ahí está como sobrevalorada. Sí. Y ahorita con Mentiras, pues está poniéndose como en otro nivel. Digo, qué chido, qué padre que le está yendo bien. Pero a mí su trabajo en lo personal no me gusta mucho. Siento que está más vendida de lo que realmente aporta. Por un lado eso y por el otro, bueno, con todo el respeto que merece porque ni siquiera la conozco, pero sé que exuda, bueno, yo veo, siento, no sé, quizá es mi percepción equivocada, puede ser, que exuda un poco de petulancia, de engreimiento y como que hasta cierto punto es algo pesada en sus declaraciones y en las cosas que luego llega a platicar. Sí, es que, insisto, o sea, como que yo no niego que tenga pues muchos años en la carrera, que tenga tablas y que pues ha tenido la experiencia, ¿no? A veces la experiencia te ayuda más que los mismos estudios. Y, ojo, no estoy diciendo que dejen de estudiar, chavillos, ¿eh? Exactamente. Pero pues, la experiencia te da un poco más de tablas. Pero creo que también esa parte, no sé, es que en verdad yo veo un papel de Regina y de repente la veo haciendo ademanes, haciendo algo de sus otros papeles. Entonces es como ver a Eugenio Derbez en muchas películas haciendo exactamente lo mismo con diferentes papeles. Sí, sí, exactamente, sí. No dejas de quitarle ese rostro, así como de alguien que voy a hablar al ratito de un estreno de una película. Eso es lo que les pasa, eso es lo que les pasa. Ignoro, no sé si tengan miedo a ponerse un tinte diferente, a cortarse el cabello, intentar un maquillaje distinto, una posición distinta, no sé, sí siento esa limitación actoral. Hablando de las limitaciones actorales, siento que esta es una de ellas, pero bueno, la verdad ya ha durado bastante tiempo en el medio. Eso significa que, bueno, aporta seguramente algo que quizá no veamos, pero bueno, hoy cumple 35 años. Sí, a lo mejor que es taquillera, ¿no? Por eso sigue haciendo, ahora sí que sigue haciendo lo que sigue haciendo, porque ahorita, si mal no recuerdo, está en una serie con el que hizo el policía Harina. Sí. Ajá, creo que están haciendo una serie juntos. Sí. Ajá. Ah, bueno, pues hoy cumple 35 años Regina Blandón y pues bueno, felicidades, ¿verdad? Porque no teníamos o no habíamos tenido un festejado o festejada pues que estuviera en nuestro cuadrante, mi querida Chiv. Sí, ya de repente, ¿cómo se llama? Un día me puse a pensar de, pues nos estamos yendo como mucho al extranjero. Y poco nacional. No voy a decir en alto porque voy a decir que somos bien machistas, que diga racistas o algo por ese, o clasistas, sí, sí. ¿No? Pero pues aparte, es que en nuestro radar no entraban mucho. Pero fíjate, yo tengo uno, no sé si vayamos a coincidir, pero tengo para recordar también a alguien de mexicano y que pues hizo también muchas cosas y que una señora en la actuación. Pero más okay. más al ratito. Ah, bueno, y mira, fíjate que bueno, hablando, esos fueron los cumpleañeros. Pero fíjate que esta semana, Chío, empezamos con noticias bastante tristes. Gente que, pues, dio bastantes cosas en el, pues, al mundo artístico. Empezamos la semana con una noticia bastante, pues, bastante triste. Porque después de una presentación fantástica y lo vimos, incluso pues ya algunos cines, complejos cinematográficos en México van a pues a emitir, van a presentar este concierto de despedida en Villa Park, en Birmingham, que acaba de ocurrir apenas hace unas semanas. Pues bueno, nos levantamos con la noticia de que pues el padre del heavy metal, Ozzy Osbourne, pues muere a los 76 años, Chío. Una noticia bastante triste, conmocionó a todo el planeta y mira que pues todos sabían, bueno, muchos medios se habían dicho que esto era prácticamente como un testamento artístico, una última presentación que pues fue apoteósica y que pues de alguna manera reflejaba la fuerza, la decisión, el coraje y pues el hecho de decir hasta aquí llegué, es mi punto final, quiero despedirme con todos los honores. Yo creo que en la mente de este hombre, cuando vio toda esa cantidad de gente reunida, pues eso fue lo que le dio energía para seguir cantando e interpretando en ese recital. Triste la partida de Ozzy Osbourne a los 76 años, cantante de esta agrupación legendaria llamada Black Sabbath. Y pues, sí, bastante triste. O sea, yo creo que sí fue lamentable. Esa pérdida, y sí, o sea, qué padre que se pudo despedir haciendo lo que quería hacer, porque sí, no había tenido como mucho tiempo de que hizo esta, bueno, que se juntó nuevamente Black Sabbath, se hizo esta despedida. Él en lo personal se despidió de este... de los escenarios a lo grande, ¿no? Se habló mucho acerca de este concierto. Se dijo que incluso lo estaban preparando de un formato en específico para lanzarlo a este a cine. Entonces, sí fue como grande para la gente de nuestra de nuestras generaciones, ¿no? Que vamos a recordar y que pues a lo mejor no tuviste la oportunidad de ir, porque estabas hasta San Juan de la fregada. Sí, muy lejos. A lo mejor lo pudiste ver vía streaming, porque también hubo esa posibilidad. O a lo mejor te colgaste de alguien que tenía la señal y de ahí lo viste, ¿no? Pero de sí, que sí. Fue una situación histórica, musicalmente hablando, fue una situación histórica. Y después viene esta parte, pues, de conocer la noticia, y decías, pues, qué padre por él, yo quisiera poder despedirme, ¿no? Tener esa oportunidad de despedirme. Yo creo que se hizo pacto, ¿no? O algo por el estilo, para tener esa oportunidad. Es... Y bueno, pues falleció el hombre, pero inició la historia, inició el mito, ¿no? La leyenda. Que ya lo era, lo era, pero con esto creo que se eleva al Olimpo de los personajes que realmente pues murieron en el escenario y se despidieron con los más grandes honores, con su público entregado y pues con una presentación que es digna. Y que va a pasar precisamente a la historia, mi querido Chío, pues emprende el viaje a la eternidad, Ozzy Osbourne, y pues una de los grandes referentes del heavy metal. Y pues mira, fíjate, también... Paréntesis rapidísimo, ¿sí? Que una de las cosas que a mí me sorprendió, pero a la vez me agradó, es que de una u otra manera lo están juntando con el Club de los 27. Sí, ¿verdad? Así, a pesar de que, pues, obviamente por la edad no entra, claro. Pero que ya lo están juntando precisamente con el Club de los 27, y eso está bastante padre, bastante bonito, ¿no? Porque finalmente, no sé si llamarlo irónicamente, las ironías de la vida, no tenía mucho que estábamos recordando precisamente, al día siguiente, estábamos recordando el fallecimiento de una gran voz, de una chica que dejó todo en el escenario, y cuando digo todo, es literalmente hasta la salud mental, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de Amy Winehouse. Que ah, bueno, que pues 14 años de su muerte, un 23 de junio, pues nos enterábamos precisamente del fallecimiento de Amy Winehouse. Bellísima voz, bellísimas interpretaciones, pero que su vida personal pues fue un caos, y eso pues la orilló a hacer muchas cosas que a lo mejor no tendría que haber hecho. Sin embargo, malos consejos, o que no utilizó los consejos, no se dejó ayudar, y un mal amor, porque todo el mundo culpa su mal amor, entre ellos yo, pues la llevó a que se desviviera, ¿no? O sea, con ¿sí? 14 añitos de recordar la muerte de Amy Winehouse. Qué rápido se pasó. Sí, una vida llena de excesos, sus presentaciones pues prácticamente ya avisaban cuál iba a ser ese desenlace, que era un desenlace nada alentador, nada agradable, pero pues igual, de igual manera fue una chica que vivió intensamente, que le faltó cuerpo para seguir viviendo de la manera en que ella quería, hizo lo que quiso, pero así como bien lo mencionaste y lo subrayaste, dejó el alma en el escenario y esas presentaciones históricas que también ella realizó, esa voz potente, esa voz increíble, esa presencia escénica, esa calidad vocal, que bueno, ya en últimas fechas ya pues le estaba pasando la factura el hecho de tener tantos excesos. Pero pues mira, también nace una leyenda a partir de su deceso. Y pues mira, qué bueno que Ozzy Osbourne, al final del día, este cuate también había pasado por muchos excesos, él mismo lo reconoce. Es más, hasta para él era increíble que hubiera llegado tan lejos después de haber pasado tantas y tantas calamidades en su vida, así como tantos triunfos, bastante, una vida ajetreada, una vida llena de excesos, pero al final del día logró realizar su más grande anhelo, sus más grandes sueños, y pues estos dos personajes pues ya no están, se han ido. Y también la semana empezó, insisto, con unas noticias bastante desalentadoras. Otro de los personajes, bien lo mencionas, otro de los personajes interesantes y que pues hizo carrera y que lo conocimos por allá, por la época de los 80, participaba en películas, participaba en series de televisión, era un hombre que pues pertenecía a la WWE, una leyenda viviente con 71 años, Hulk Hogan, muere el 24 de julio en Clearwater, Florida. Imagínate, también un referente indudablemente, muere de un paro cardíaco en Florida, y pues recibieron los médicos una llamada de auxilio para poder pues ayudarlo, lo trasladan al hospital y pues ahí es declarado muerto. Pues una pena también, porque Hulk Hogan participó bastante en muchos programas, en algunas películas también que tuvo en su haber, y una figura reconocible indudablemente, y que también deja un enorme hueco. Y fíjate que haciendo un examen digamos que de introspección, Chío, se están yendo los personajes con los que, bueno, yo un poquito más grande que tú, con los personajes que crecimos en nuestra infancia, que los vimos como referentes culturales, como héroes, como personas que dedicaban su vida al entretenimiento, se están yendo, Chío, se están yendo, y es algo que no me gusta mucho y sí me pone bastante triste, porque volteo a ver el mundo actual, volteo a ver las propuestas actuales y las siento, no sé, igual pensamiento de gente viejita, ¿verdad? Pero lo siento bastante estéril. No veo que sean personajes que tengan un impacto con su personalidad, con sus maneras, con su arte, con su trabajo. Y pues es desalentador saber que esas figuras que yo vi cuando era pequeño, cuando era adolescente, pues ya nos están abandonando, nos están dejando poco a poco. Sí, no, es que hace tiempo había leído una frase que decía, ¿te das cuenta? Palabras más, palabras menos, porque no me acuerdo bien. Uh-huh. Pero decía, ¿te das cuenta de tu propia fragilidad cuando los de tu generación empiezan a morir? Sí. Entonces sí es como de, oh, wow, sí, o sea, sí, no es que uno quiera que tus amigos o que pues los artistas que están, que con los cuales creciste mueran, ¿no? Pero sí, hasta cierto punto todavía te sientes invencible, o sea, sientes que no te va a pasar a ti, ni por enfermedad, sí, ni por accidente, por nada, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que los de tu generación, ya sean personas cercanas y o artistas, dices, ay, no, mira, con que no se muera no sé quién, todo está bien, sí, ¿no? Y otra persona sí me decía, mira, con que no se empiecen a morir los de Timbiriche, yo todavía me siento joven. Entonces, sí es como... Y justo me estaban diciendo eso, ¿no? Cuando estábamos hablando de la muerte de Hulk Hogan, me decían, es que, ¿por qué se van los chidos y se quedan los que no aportan nada, ¿no? Exactamente. Porque finalmente Hulk Hogan, pues sí, ya no hacía lo que estaba haciendo. Sí. Pero aportó mucho de su generación. Y también no hace mucho yo estaba viendo, recordando más bien, me salió en una notificación, pues el estado en que está Bruce Willis. Sí, ya perdió totalmente el habla, ¿no? Sí, bastante, bastante triste. Sin embargo, bueno, pues toda su familia está ahí con él, eso es lo chido. Y también el estado en el que se encuentra Tim Curry, sí, el primer también. It. Entonces sí es así como de, o sea, ellos sí aportaban, por poner un ejemplo, sí, ¿no? Y sí, los claro, que están ahorita, que ni se les entiende cómo cantan, ahí andan. Ahí siguen, sí. Y no porque se les desee eso, pero qué injusta es la vida, que la gente talentosa y que marcó pauta y que hizo una época y que entregó trabajos verdaderamente interesantes. Hablas de Tim Curry, que es otro maestrazo, unos papeles increíbles y que han quedado para la posteridad. Hijo, de verdad, sí ha sido una semana lamentable, lamentable, porque pues no salimos de una, entramos en otra y nos reciben todavía con un moquetazo más. El día de ayer, con otra noticia, mi querido Chío, que muere uno de esos grandes músicos que también yo recuerdo mucho, mucho, mucho en mi infancia. Ustedes obviamente no, porque son un poco más jóvenes que yo, pero muere Chuck Mangione, una leyenda del jazz a los 84 años. Lo entiendo por la situación de la edad, pero insisto, son como personajes que formaron parte de tu banda sonora musical de vida, y que de alguna manera no piensas que serán eternos, y recibir ese tipo de noticias siempre es una tristeza muy, muy fuerte. Y la verdad, estando leyendo esta nota cuando dieron el aviso, pues insisto, los recuerdos siempre son los que te invaden, los que llegan a tu mente. Saber que este músico prolífico, este músico talentoso y virtuoso también haya pasado a mejor vida, pues bueno, la verdad, lo único que me gustó de la nota de ayer fue que pues falleció mientras dormía. Entonces creo que esa es una de las mejores muertes para un hombre que entregó su alma, su corazón y su talento a través de la música, a través del jazz. Chuck Mangione nos deja con 84 años de edad. Y pues bueno, ganador de premios Grammy, nominaciones, canciones o interpretaciones que fueron totalmente emblemáticas. Y bueno, insisto, la verdad, una tristeza, pero fue una semana bastante triste. Y pues sí, se cumple la tríada, la famosa tríada de las defunciones, cada vez que alguna gente del espectáculo pues nos abandona o nos deja. Sí, que también justo nos decían, a ver quién más se lleva a Ozzy, porque pues ven que las abuelitas dicen que se van de tres, y ¡zas! Que nos enteramos de esta otra muerte, que bueno, no creo que las generaciones más actuales lo ubiquen, sí. Pero pues sí, seguramente sí lo ubican, porque hay como dos, tres canciones que son como, llamémosles comerciales, pues Feel So Good, que es la más conocida. La más conocida, pero también hay un par más. Pero bueno, sí, esa, ¿no? Y a lo mejor dicen, bueno, yo no lo ubico, la escuchan y, ¿a poco era él, no? Porque sí, era como la más comercial, aunque sí tenía una carrera pues bastante extensa, choncha, y bastante buena, ¿no? Sí, la verdad, sí, una lástima, también nos abandona el día de ayer. Y pues una pena, Chío, que cerremos la semana con estas noticias malas, y pues ni hablar, el show tiene que seguir. Así es, y bueno, ¿te parece si hacemos una pausita y enseguida regresamos para terminar también con esto de las efemérides del santoral y demás cuestiones? Vamos a corte. Cinemaniáticos. Directo y al grano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Ya estamos al aire? Cinemaniáticos. Y bueno, bueno, pues regresamos. Recuerden, teléfono en cabina 597-978-5252. El WhatsApp es el 5540-261814. Comuníquense, díganos qué onda, qué show, cómo van, cómo están. Recomiéndenos una peli, recomiéndenos una serie. Pues ahí está, usted díganos, ¿sale? Y bueno, pues regresando con esto de los santorales, pues mira, vámonos a retroceder un poquito, mi querido Alex, al 20 de julio. Ok. Que es, se podría decir que lo tenemos aquí en el corazón mexicano. Él no es... es un guitarrista mexicano, fíjate, para que no digan que no nos vamos con eso. Es el nacimiento, fue su cumpleaños, más bien cumplió 78 añitos, fíjate. Yo la neta pensé que estaba más grande, pero resulta que no. Ok. Y bueno, pues él ha tocado la guitarra y empezó con sus agrupaciones, pero después ya se fue solito, solito. Y incluso tiene una canción con el grupo Maná. Que yo creo que muchos a los cuales no nos gusta Maná, nos fuimos a ver esa canción, bueno, a escuchar esa canción porque salía él, ¿no? Entre otros más, también ha hecho otras colaboraciones, ¿no? Él fundó en 1966 la banda Santana, pionera en fusionar la música latina en el rock, y de ahí para el real. Estamos hablando nada más y nada menos que del señor Carlos Santana, 78 añitos. Maestrazo, una persona que fíjate que pues ha tenido una trayectoria increíble y tú no podrías pensar que tuviera enemigos, pero sí, la verdad, no porque él los haya, porque él los haya cultivado. Pero le han hecho, fíjate, siendo una gran estrella, siendo un gran, diestro y virtuoso en la guitarra, pues ha tenido compañeros rockeros alrededor del mundo que pues han hablado bastante mal de él, sobre todo de su origen, pues mexicano, y pues lo único que ha hecho este señor es dar la vuelta, seguir con su vida y no meterse en líos. La verdad, eso habla de una filosofía muy, muy genial de vida y también de un hombre que sabe cómo manejarse para no meterse en líos y no enfrascarse en discusiones que llevan absolutamente nada. Omito nombres para no herir susceptibilidades, ¿verdad? Ándale. De quienes son algunos que han hablado mal de Carlos Santana, pero de verdad de no creerse, pero qué bueno que este maestro pues pone el nombre de México, las raíces, y sobre todo le da una identidad a ese rock con esas raíces bastante profundas, bastante pues hasta cierto punto chamánicas, ¿verdad? Aunque muchos consideran que su arte no es tan profundo, pero la verdad sí, son interpretaciones y son odas musicales que llegan a tu memoria y que llegan prácticamente al corazón. Muchas felicidades al maestro Carlos Santa. Y mira, nuestro siguiente cumpleañero, pero ya no está en este mundo, sin embargo, se sigue recordando. Es una persona que nos dio muchas risas, que veíamos súper feliz en sus películas. Se podía ir en los extremos, hacer personajes. Fíjate, ahí entra la parte que decíamos hace rato, la misma cara, pero el ambiente con lo cual la cubría te daba una vibra, ya sea agradable o desagradable, dependiendo de los personajes, por supuesto, ¿no? Un señor que pero siempre nos arrancó sonrisas. Siempre era una sonrisa en su rostro, estar con payasadas. Eso fue lo que le ganó también un gran lugar para hacer muchos personajes, más en comedia, por supuesto, pero los vimos también en papeles serios como En Busca del Destino, por ejemplo, en La Sociedad de los Poetas Muertos, en un asesino psicótico, ahí como todo bien raro, que yo la neta sí le tuve miedo, tuvo una participación especial en La Ley y el Orden VE, este, okay, como un ni siquiera asesino serial, fíjate, él manejaba a todo mundo ahí con la psique y decías, órale, ¿no? Este, de los más peligrosos. De los más peligrosos, ándale. Más sí, allá de los sueños, una de mis películas favoritas. Bueno, La jaula de las locas, etc, etc. Estamos hablando del señor Robin Williams, que desafortunadamente cuando la gente se enteró que estaba mal, ya era demasiado tarde. Entonces, a raíz de su fallecimiento, hubo una gran campaña de parte de muchas personas para hacer más visible los problemas de depresión. De la salud mental importa, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que nos dejó como enseñanza, porque todas sus películas nos dejan una enseñanza, está, pues hasta después de muerto, nos deja una enseñanza de hay que estar atentos a las personas que nos rodean y que y a los cuales queremos mucho, porque no sabes quién está pasando depresión, ¿no? Y hay que atenderla. Entonces, el señor Robin Williams, el 21 de julio, precisamente, estaría cumpliendo 74 años. Wow, imagínate, se extraña a Robin Williams, porque bastantes papeles que ahora hemos visto en algunas películas definitivamente eran para él. Y pues bueno, hay también un llamado a toda la gente que tiene padecimientos emocionales, como lo llaman el asesino silencioso, la depresión, pues estar al pendiente con esa salud mental para que pues no tengamos este tipo de noticias. Sin embargo, bueno, hablando de su talento y de su grado de actuación, sí, la verdad, en este Retratos de una obsesión, creo que fue uno de los papeles que yo nunca me esperé, de un tipo que está en una reveladora de fotografías en un supermercado, y bueno, pues ya vamos viendo cómo se va haciendo cosas para, pues si no destruir a una familia, sí hacerles ver su suerte. Creo que uno de los papeles que más recuerdo. Y también en una de las películas de Christopher Nolan, donde estuvo trabajando con Al Pacino, me parece que es él, donde pues está en un campo nevado, en una tierra nevada, no sé si es en algún polo, y pues también él es uno de esos asesinos, ¿verdad? Genial Robin Williams. Sí, entonces, insisto, tiene como muchas películas, él podía dar estos brincos, a pesar de que había cosas que tú decías, no, esa no es una película que yo volvería a ver, pero como está Robin Williams, obviamente, ¿no? Como la de Peter Pan. Ah, exacto, sí. Ándale, sí. Esa no es una de mis películas favoritas, pero pues, sale Robin Williams y la veo. Sí. Y hay una que se llama Papá por Siempre, de aquel lejano 1993. Ese es todo un clásico. Mira, ándale, todo un clásico. Y ahí recordarás a una niñita, más bien la niñita que sale ahí, que es su hija, la más chiquita. Ajá. Sí, sí. Que ella, nada más y nada menos, que tiempo después hizo la película de Matilda, ¿no? Matilda, exactamente. Ella se llama Mara Wilson. Y precisamente el día de ayer estuvo cumpliendo 38 años. Una mujer simpatiquísima, apenas hizo creo que una, bueno, tiene poco, que se hizo una reunión de ese cast fabuloso de esa película con Danny DeVito y bueno, todos los que participaron, y pues no le ha ido nada mal, se ve todavía muy bien esta chica, se ve agradable, simpática, y la gente sigue queriéndola muchísimo. Sí, pero fíjate, también ahí hay como muchas cosas que se dicen de la película Matilda, es un clásico de clásicos, no la comparen, más bien si ven el musical de Matilda en Netflix, no esperen algo como la película, porque son cosas completamente distintas, aunque tienen la misma línea, ¿no? Pero pues es musical. Que ella después pues quiso seguir estando en la carrera, pero la rechazaban porque no entraba dentro de los prototipos de belleza hollywoodense. O sea, la mayoría de su carrera la hizo cuando era niña porque pues llamaba la atención, porque estaba linda, porque llamaba la atención. Pero ya cuando ella quiso hacer como más papeles de adulta, digámoslo, ya no pudo entrar porque pues ya no era linda, ya no llamaba la atención. Entonces lo que ella hizo fue pues decir, ok, me agüito un poco, pero pues también voy a hacer otras cosas, ¿no? Tampoco me voy a quedar aquí. Entonces, ella se convirtió en escritora, le está yendo bastante, bastante bien, y efectivamente, recientemente hicieron este cast, donde, bueno, pues, pues estuvo ahí recordando a toda esa aventura de Matilda, una película que es súper clasiquísima, que también nos reencanta. En el 96 la hizo precisamente. Nada más, pues ya, la verdad, ya 30 años, se dice fácil, pero sigue siendo una película, así como la del Pobre Angelito, sigue siendo una un referente para ver en televisión abierta. Y pues siempre que la pasan, siempre rating seguro, siempre. Sí, sí, sí, ¿quién no quisiera tener ahí los poderes de Matilda para mover cosas? Ah, sí, sí, o para mover otro tipo de cosas o circunstancias, pero bueno, no lo tenemos. Y bueno, la última, para irnos también a ¿cómo se llama? A corte, y es esta, que no la quise dejar al último, no por por mala onda, sino porque pues también, ¿cómo se llama? Tiene... Ah, no, me faltan dos, perdón. Esta parte, el 23 cumplió años precisamente uno de los chicos de una serie de películas basadas en libros, ¿por qué no? Que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, y ahora HBO va a ser una serie que muchos están esperando, pero que también la propia autora ha estado echando patadas para tratar de destruir las cosas, no sé. Entonces, eso es amada por sus libros, pero odiada por sus comentarios. Sin embargo, bueno, pues muchos hicieron también, y más los tres personajes principales, que comenzaron como niños y después ya crecieron, pues su carrera la fue el gran impulso para todos ellos. Y este chico ha tratado de hacer como muchas cosas. Ha estado en teatro, ha estado en otras películas, pero yo siento en lo personal que le ha costado mucho trabajo quitarse la cicatriz de la frente. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues sí ha podido medio hacerlo, aunque, insisto, yo sigo viendo ahí al personaje de Harry Potter, ¿por qué no? Sin embargo, bueno, pues él ha estado haciendo de todo un poco y haciendo también proyectos bastante arriesgados que también le han funcionado, ¿eh? Él sigue estando en la escena artística, tiene nada más y nada menos que 36 años y estoy hablando de el Danielito. Mira nada más, Daniel Radcliffe, 36 años, ya casi 40, y lo seguimos viendo como un niño, ¿verdad? Sí, lo seguimos viendo como Harry Potter. Como Harry Potter, será eternamente Harry Potter, aunque pues haga lo que haga, desgraciadamente o afortunadamente ese personaje lo marcó tanto que efectivamente las decisiones que ha tomado las ha tomado con pinzas, porque pues se ha querido mover de rango actoral, también ha querido mover su rango y sus capacidades en la actuación, pero el mismo público se niega a verlo a lo mejor en otro tipo de papeles. Prueba de ello es en La Dama de Negro, pues no tuvo mucho impacto, mucho auge, y la verdad trata de quitarse a ese personaje de encima. Sin embargo, pues cuando lo vemos, pues seguimos viendo, como bien dices, a Harry Potter, pero bueno, cumple 36 años de edad, excelente, muy bien. Sí, sí, sí, y ahora sí, ya la última, que pues es una clásica de clásicas, y que nos acompañó en nuestra, bueno, no a mí necesariamente, porque estamos hablando de los años 70, y yo en ese tiempo ni siquiera estaba en proyección de vida, pero sí a muchas generaciones, la primera mujer superheroína que la encarnó tiempo después, obviamente hubo más, estas generaciones nuevas tienen otro rostro con la misma, no sé, el mismo estandarte. Sin embargo, se sigue acordando de la primera Wonder Woman, de la primera Mujer Maravilla, con esa chica espectacular que de repente era como, ahora ves los clips de la serie y si eran como bastante, bastante ridículos, con la modernidad de la tecnología de ahora, ¿no? Pero que finalmente era una de las imperdibles en las series, y que creciste tú como mujer pensando que también podías ser una superheroína, ¿no? Estamos hablando de Linda Carter, que ella, pues, básicamente inició como Miss Mundo. Pero después se arriesgó para pues enseñar no solamente a las niñas estadounidenses, sino a las niñas que la vieran a nivel mundial, que pues no solamente era importante la belleza, ¿no? Sino también lo que llevabas dentro, y a través de su personaje, que era la Mujer Maravilla, precisamente, pues Diana, podías hacer lo que tú quisieras, ¿no? Estamos hablando de Linda Carter, que el día de ayer, nada más y nada menos, fíjate, yo pensé que estaba un poquito más grande, está muy bien cuidada, la señora todavía aguanta toda la sinfónica completa. Es hermosísima. Es hermosa esta mujer, hermosa. 74 años. Sí, no, y sigue intacta, tiene un ángel, tiene una cara, tiene una personalidad, tiene un carácter fantástico y genial. La verdad, hijo, Linda Carter es uno de esos grandes referentes setenteros. Y pues solamente hasta que, pues no, creo que no ha llegado a ninguna Mujer Maravilla que le quite ese trono. Gal Gadot, pues sí hizo lo que pudo con el personaje, pero en realidad ese siempre será de nuestra amada y querida Linda Carter. Hermosa mujer, una dama distinguida, preciosa. Preciosa. Sí, y aparte también bastante elegante y todo, o sea, sí, no como otras que también han sido Miss no sé qué y se ve que son bien malas. Sí, no, esta mujer se le ve el ángel que tiene, lo exuda. Ajá. La pantalla lo atraviesa la pantalla simplemente con el hecho de ver una fotografía de ella, sabes que es una persona lindísima, y la verdad que lo exuda y lo proyecta. Muchas felicidades por 74 años bien vividos a nuestra querida Linda Carter, la Mujer Maravilla, y que también ha hecho otras apariciones. Estuvo en La Mujer Maravilla 1984, si mal no me acuerdo. Uh-huh. En esta película que es de Disney, de Super Escuela de Héroes, era la directora. Ajá, sí. Era la directora, ya me acordé. También estuvo en Super Gear, la serie de Netflix. Y así, o sea, también ha estado como todavía haciendo un par de cameos como superheroína, pero también a su par ha hecho algunas otras participaciones un poco más serias, pero que, bueno, pues ahí ahora sí que ahí la podemos ver no solamente como la Mujer Maravilla, sino también en otros papeles. Así que pues vamos a ver las cosas con pues vamos a recordar más bien a Linda Carter con alguna película, ¿no? Aunque no lo crean, ha hecho también películas. Sí, sí tiene otras participaciones, pues sin embargo ese fue el papel con el que pegó fuerte, duro y nos dejó desmayados, y es el que más quizá recordado mundialmente tenemos en la mente. Y mira, ahora sí que ya para cerrar las efemérides, me queda chido, me voy a regresar también junto contigo con un hecho histórico importante. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 realiza su aterrizaje o su alunizaje, ¿verdad? Y pues de ahí a la fecha han sido una serie de cosas que se han dicho, que se han especulado, que se han incluso hasta comprobado de esa llegada del hombre a la luna. Y bueno, pues ya se cumplen bastantes años desde el lejano 20 de julio, pero de 1969. Ahora sí que un día en la historia. Un día en la historia, ándale, que hay como toda una serie de de especulaciones, de mitos y leyendas referente a si sí pisó o no pisó la luna, ¿no? Sí, si llegamos o no llegamos, ándale. La verdad. Bueno, en aquel entonces, porque ahora creo que ya, ¿no? Ya hasta Marte llegamos. Ándale. Pero que así no querían. Bueno, yo la neta no sé, ¿no? Pero dicen que no querían que se les ganaran los rusos, entonces los norteamericanos hicieron todo un desgarriate para decir, nosotros llegamos primero, pero primero. En realidad creo que sí les ganaron los rusos, creo. Ya ves que no se les da a los norteamericanos. Ándale, pelear tierras ajenas. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos una pausa y regresamos? Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avisen. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. Y antes de irnos directamente a cartelera, que es un gran estreno que andábamos esperando, aquí los frikis como nosotros, como el Alex y yo. Pero, ¿qué te parece, mi querido Alex? Si decimos cuál es la cartelera para este fin de semana aquí en Amecameca. Adelante, adelante, te escuchamos, Chiu. Ok, esta es una película que ya tiene rato, fíjate. No sé, voy a ser sincera, no sé qué tanto atraiga al público. Es una película buena, interesante, forma parte de toda una franquicia y aparte los libros son también muy buenos. Sin embargo, no creo que sea como para todo el público. Entonces, por eso decía que no sé cómo le vaya, ojalá y bien, ojalá y le den la oportunidad a estas películas, que para bien o para mal, pegaron. Hay efectos interesantes, pero para la gran mayoría creo que se les va a hacer aburrida, aunque, insisto, vayan a verla. Estoy hablando de El Planeta de los Simios, el reino, más bien, el reino del Planeta de los Simios. Ah, ok. ¿De qué año, Mikachu? Que se va a proyectar 27 de julio a las 12 del mediodía en Foro La Esperanza en la Casa del Pueblo. Así que, bueno, pues vayan, chéquenla. En verdad, es una película buena. Esta es una película ¿De qué año es? Déjame acordar. Es la última entrega, perdón, Chío, la última entrega del Planeta de los Simios. Sí, es de 2024, ándale. Perfecto. Ah, pues está bien, la verdad, si ustedes fueron fans de la última trilogía, de la trilogía de los 2000, por decirlo así, está en la misma línea. Evidentemente ya César ya no es el personaje protagonista, pero entrega una visión, pues ya con miras a seguir esta mitología y esta serie de películas que tienen que ver con esa idea muy, muy bien lograda y muy bien ejecutada llamada El Planeta de los Simios. Así que, bueno, pues ahora esa va a ser, se va a proyectar el 27 de julio a las 12 del mediodía, ¿sale? Vayan a verla en Casa del Pueblo, Foro La Esperanza. Y bueno, pues ahora sí, mi querido Alex, bombo y platillo o no sé, nos ponemos de pie, ¿qué onda? Porque un gran estreno, bueno, el estreno que se esperaba para cerrar este mes, porque ya vienen otros estrenos más, pero este era el que iba a cerrar con bombo y platillo este mesecito de estrenos, de superhéroes. Pues mira, la verdad es uno de los estrenos que hizo pedazos la cartelera, porque nada más se estrenó solito. Nadie puede contra esto y ya incluso hasta Superman ya está temblando porque pues la taquilla en esta semana pues será definitivamente de este cuarteto, quinteto, sexteto de personajes importantes como lo son los cuatro fantásticos primeros pasos. Una película distribuida por Walt Disney Studios de con una hora 55 minutos de duración de Estados Unidos. Ya saben que en el talento actoral se encuentra Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach. Y dirige Matt Shakman, una película enfocada en el estilo de la acción, la aventura, clasificación B. Y pues su nombre lo dijo todo. Mira, Chío, la verdad es una de esas películas que ya esperábamos para esta, llamémosle, nueva etapa, nueva era de las películas de Marvel. Y pues siento que después de Endgame, de esas películas, pues que dejaron huella en este universo cinematográfico de Marvel. Para mí, todo lo que pasó anteriormente no existió hasta esta película. Creo que así debieron haber empezado, o esta era la idea que debieron haber tenido. Entiendo por la cuestión de los derechos, que todavía no los tenían, creo que en sus manos. Estoy fallando un poquito las fechas, pero creo que todavía no los tenían en sus manos. Sin embargo, siento que esta película, alejada de todo lo que tiene que ver con series de televisión, con esa consecutividad que tenían todas las demás series y otras películas que estaban encadenadas o que estaban que tenían cierto tipo de referencia al material que tenía que ver con los Vengadores, pues hacerla de una manera independiente, hacerla en otro universo, hacerla en otra estética, con otro estilo de producción, con un ensamble que de primera mano o de primera impresión podría parecer que no iban a encajar, sobre todo el caso de Pedro Pascal, que es uno de esos personajes, uno de esos actores, mejor dicho, que pues ha participado en bastantes películas y en bastantes series, y pues su imagen hasta cierto punto ya ha sido sobreexpuesta. Sin embargo, a pesar de ello, pues hemos visto que se le ha dado un nuevo giro, una nueva, pues un nuevo rumbo, una nueva dirección, corrigiendo los errores del pasado, quitando o negando la última película, que me parece fue la del 2015, que también abordaba a la familia fantástica, pero desde un aspecto un poco más crudo, un poco más realista, que no funcionó en las manos de George Trank. Ya sabes, los problemas con los ejecutivos, los problemas de dirección, los problemas que tuvieron que haber habido en esa ocasión y que hicieron que el producto que saliera era, pues, o fuera, mejor dicho, totalmente diferente a las expectativas, no recuperando incluso su inversión, aunque le fue bien algo en taquilla, pues la verdad la crítica le hizo trizas. Sin embargo, en esta nueva oportunidad, pues vemos a un ensamble, pues, que sí funciona en un diseño de producción que la verdad me recuerda muchísimo a pues la primera película de Spider-Man del universo, bueno, mejor dicho, la primera película de Spider-Man de la línea de películas de la 20th Century Fox. Me recordó mucho ese diseño de producción, aunque aquí, bueno, le llaman que el diseño de producción es retrofuturista, que sí tiene esos visos, tiene ese tipo de corte y de sentido. Y sin embargo, bueno, ahora me voy a abstener un poco de seguir opinando, porque quiero escuchar tu opinión, mi querida Chío. ¿Qué te pareció la película? Uy, no, agárrate, no venía preparada, pero mira, está buena, a mí me gustó. Yo coincido como muchas cosas que estás diciendo. Porque sí tiene este tinte retro que está bastante padre, ¿no? Sí. Y que no solamente está en un pedacito y luego en otro, sino como muy generalizado. No, es completo, sí. En lo general me gustó, no puedo darle 10 de 10 porque sí hubieron cosillas, ¿no? Yo, en verdad, me emocioné, grité, bueno, no grité casi, pero sí se escuchó así como de ¡ah! ¿No? Cuando salió Galactus. No, ¿Sí? Cuando sale la primera vez y después cuando ya sale de cuerpo completo, no, hombre, yo casi me desmayaba. Está bastante, bastante padre. Y de ahí, bueno, podemos empezar a decir que hubieron cosas buenas con con los efectos. Sí. Fueron cuidadosos. Sin embargo, hubieron cosas que no terminaron de encajar, como por ejemplo en algunas tomas con Ben. Sí. Que sí se veía como raro, y más cuando tenía como ropa normal. Sí, sí. Sí, era así como de aquí no mola como el efecto, no lo terminaron de poner bien, ¿qué onda, no? Con el bebé, tipo bebé de los juegos del calamar, sí. Se veía súper falsísimo en algunas partes. Sí, y así algunas cosillas, ¿no? Pero en lo general estuvo como bien. Yo creo que esta película Y que era una de las cosas con las de las cuales hablaba con las personas que iba, sí te mantuvo, hubo momentos en específico que te mantenían así, sí, casi sin respirar, por lo tenso de la situación, pero que finalmente se logró ese objetivo, ¿no? Yo no me había dado cuenta hasta que sí fue así como, ¡ay, escaparon! ¿No? ¡Qué padre! Sí. Que hubo esa reacción por parte mía, y no solamente mía, sino de varias personas que estaban ahí en la sala, ¿no? Sí. Entonces, en lo general, la película gustó, efectivamente, esta inmersión de Pedro Pascal al mundo de los cuatro fantásticos está bastante bien, bueno, fue bastante bueno. No olvidemos que la actriz que se me olvidó, ¿cómo se llama? La actriz que hizo a Susan. Vanessa Kirby. Vanessa Kirby también tiene un trabajo antes de convertirse en superheroína, porque decían que ella se llevó la película y que como era pues la más experimentada y todo rollo y medio. Bueno, recordemos que también Pedro Pascal tiene como su trayectoria, igual que los otros, ¿no? Que sí, claro, ¿no? Hizo un buen trabajo. Yo sí se la compro como su. Sí. Yo sí le compro a Pedro Pascal el hecho de ser Richard. A Ben, ¿no? O sea, también se la compro. El que creo que sí, a mí en lo particular, me quedó de ver un poquito, fue Johnny. Sí. Sin embargo, creo que hicieron una buena elección del personaje, porque regularmente siempre lo retratan como tonto, como lelo, que solamente... Sí. Que es egoísta, que solamente quiere ligarse a las mujeres y acostarse con ellas y ya bla, bla, bla, ¿no? Egocentrista. Sí. Pero recordemos que él tiene que ser inteligente porque finalmente forman parte de los que van a la misión, ¿no? Junto con los otros tres, que también eran súper inteligentes, ¿no? Sí. Entonces él tenía que ser inteligente, no por ser el hermano, nada más. Y aquí... hacen como esa combinación entre una persona que pues sí, que tiene esta parte de ligarse a las chavas y todo rollo y medio, porque pues obviamente se ponen los ojos donde no tiene que ponerlos, pero que también presentan a este personaje inteligente y hace como padre. Sin embargo, siento que sí le faltó explotarlo un poco más, o sea, siento que le faltó presencia más bien. Porque de repente yo sentía que se desdibujaba cuando estaba los cuatro, ¿no? Y que es sí. la mayoría de la película, obviamente. Sí, sí. Entonces, sí estuvo padre. La escena postcrédito no tiene jefecita. ¿Qué les costaba dejarnos ver el hermoso y chulo rostro? Pero bueno, está bien, no voy a decir nada. Vean la escena postcrédito. Bueno, creo que tiene dos, ¿no? Pero una es la más interesante que la otra. Pero en general me gustó, fíjate, y entra como esta parte de nuevamente arriesgarse un poquito para ser fiel a los cómics, que esa es otra de las cosas que también tiene. O sea, esta parte de lo retro, pero que se retrata en los cómics. Ah, y otra cosa que se me hizo bastante interesante es que si la gente no conoce como la historia de los Cuatro Fantásticos, de cómo surgió, cómo surgieron y todo el rollo y medio, hay un intro de unos 5, 10 minutos, más o menos, en donde explican como todo eso. O sea, no se clavan, ¿no? Sí hubo un momento en que se me hizo como girar en la misma situación de un problema... No sé si llamarlo común, pero de un solo problema, que era la visita de Galácticos y de cómo lo iban a derrotar, pero que ya sabían cómo podían derrotarlo, pero le daban vueltas. Y luego ya, otra vez, otra vuelta, y luego otra vuelta. Entonces, sí, esa parte, por ejemplo, sí me desesperó un poquito de ya, ¿no? O sea, no va a pasar. No va a pasar, pero dejen de darle tantas vueltas al asunto, ¿no? Pero de ahí en fuera, a mí me gustó mucho, creo que nos están acostumbrando otra vez a buenos productos, y yo tengo aquí como algunas situaciones de un poco de miedillo para ver la siguiente producción, porque al menos ya están desde mi punto de vista, recobrado como esta calidad. Y ya nos están aventando como ya cosas como muy concretas para el siguiente año, donde aparece el Doctor Doom, precisamente. Pues prácticamente lo que acabas de decir es muy real, muy cierto. La crítica, el pensamiento de la gente después de haber visto la película, estriba en el sentido de que todo lo que vieron el día de ayer, era una expectativa cumplida. La verdad, hubo bastante emoción en la sala, había bastante emoción en el ambiente, la gente estaba pues conforme, porque decían, este era el saborcito que faltaba para pues el Marvel que nosotros conocíamos, para todas las entregas y las películas que ya habíamos visto y pues de las cuales pues hemos sido fan prácticamente desde aquel lejano 2008 o mucho antes, ¿verdad? Mucho antes de que se construyera el universo cinematográfico. Y la verdad creo que eso ha sido una de las cosas más interesantes, porque la expectativa era bastante, bastante alta. No sabíamos si este director, Matt Shackman, iba a lograrlo. Sin embargo, sí, la verdad sí lo consiguió. Como bien dices, no es una película perfecta, sin embargo, se deja ver. Hay muchas cosas que son muy, muy interesantes. Y sí, definitivamente, pues le hicieron justicia a Galactus, aunque, bueno, voy a ser un poquito condescendiente con el primer Galactus. Recordemos que esta fuerza y esta entidad cósmica es vista a través de los ojos, válgase la redundancia, de quien lo observa. Es decir, según el conocimiento que tenga la población o la civilización que se encuentre con él, es la forma que le van a dar. Entonces Galactus en realidad, pues digamos que no tiene una forma específica, sino que se ve de acuerdo a las entidades que lo vean. Entonces quizás esa podría ser una de las cosas que pues quiso retratar o se quiso retratar en la primera traslación de Galactus en las primeras películas, con la primera película de los Cuatro Fantásticos allá por el 2004, 2005, algo así. Y quizá, bueno, salvo eso, de ahí en fuera, pues todo lo que nos presentaron en la película está muy bien. A mí me impactó mucho el diseño de producción, la verdad que yo no sabía cómo lo iban a hacer. Sin embargo, todo cuadra, todo está perfecto. Vemos unos personajes que también van a decir mucho a lo largo de esta nueva línea de acción que está planeada para estas películas. Los X-Men ya están a la vuelta de la esquina, porque prácticamente nuestro querido Franklin Richards, que es uno de los personajes que aparecen en esta cinta, pues es un mutante, y al decir mutante, los X-Men pues ya están ahí están detrás de la puerta. Entonces muchas cosas ya van a ocurrir, la verdad la estafeta estaba en un nivel alto por alcanzar, lo han conseguido, lo han logrado, y por supuesto no se pierdan las escenas post créditos que son súper, súper interesantísimas. Vean la resolución de este conflicto, vean la camaradería entre estos cuatro personajes, que unos sí fueron mayor logrados, otros menos logrados, y bueno, fíjate que contrario a ti, a mí Pedro Pascal pues me pareció que no era el cast adecuado para interpretar a Reed Richards, y también la antorcha humana creo que es uno de los personajes que faltó un poquito más por desarrollar. Sin embargo, lo que es Sue y Ben son esos personajes que definitivamente pues cargan con la película en ese sentido, desde mi perspectiva. Sin embargo, los cuatro en conjunto hacen una cosa genial, increíble, y pues creo que sí, el cast y la química que realizan y que hacen en pantalla es bastante afortunado, lo hicieron muy bien, y pues prácticamente vamos a esperar qué es lo que ocurre después de esta película. Pero por lo pronto, por lo que respecta a este filme, definitivamente tienen que verlo en pantalla grande, no vayan a los lugares que tenemos, ya saben, los alternativos. Es padre ver todo ese diseño de producción, esos detalles, esta cuestión pues de los fondos, la fotografía en grandote ahí en pantalla gigante, y pues en compañía, si pueden, ahora sí de salita llena, pues para que se emocionen más. Pero la verdad creo que sí es uno de esos aciertos, la verdad, insisto, las apuestas eran bastante fuertes porque esta película no pasara, digamos, que la prueba de calidad del público, del gran público, de la gente, pero pues mira, sí lo ha hecho y lo ha conseguido con creces. Muy buena la sorpresa que nos han revelado a lo largo de esta película. Grandes participaciones de esos personajes, y pues la historia igual no es tan complicada, no sé, no creen, ay, es que va a ser un rompecabezas, no tiene nada que ver con lo que hayan visto o dejado de ver con referencia al universo cinematográfico de Marvel. Afortunadamente ese aire independiente, este corte independiente que le dan a la película, le hace bastante bien, y pues creo que es una semilla que tiene que germinar para lo que está por venir más adelante, Chío. Y pues prácticamente Avengers Doomsday pinta bastante bien. Sí, ojalá y ojalá. Recordemos que, si mal no me acuerdo, estamos. El universo cinematográfico de Marvel está en la fase 6. Y si mal no me acuerdo, tú me corregirás, con esta película se termina la fase 6, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, mejor dicho, pues sí, se termina e inicia. Porque empieza toda esta saga de los multiversos, que ya viene arrastrándose desde hace un buen rato, pues, sí, claro, ¿no? Claro. Pero pues aquí ya se presenta como un poco más, no sé si llamarlo con claridad. Fíjate, hubo una pregunta, no voy a hacer ningún spoiler, pero hubo como una pregunta un poco generalizada de precisamente como de la colocación de las otras películas. De los Cuatro Fantásticos, e incluso de la misma aparición de Richard en la película de los multiversos con Wanda y con el Doctor Strange. Bueno, al menos me agradó que Pascal sí durara un poco más acerca de la estirada, ¿no? Que ese Richard que, mira, así se lo aventó la Wanda, pero bueno. Él sí aguantó, el otro qué. Bueno, la pregunta era de que si enlazaban precisamente estas otras participaciones, ¿no? Estas otras películas. Y en realidad es como de no, porque estamos hablando de la Tierra 8-2, ¿algo? 8-2-8, algo así. Es otro universo, güey. Ajá, es otro universo. Sí. La donde está Wanda, ¿no? Es otro universo. Exactamente. Y sí. Donde están las otras películas, a pesar de que la de 2015 queremos desaparecerla, son otros universos. Entonces no traten como de mezclarla, porque en este universo, donde está precisamente estos Cuatro Fantásticos, a ellos les va muy bien. Son queridos. Todo mundo los quiere. Tiene programas de televisión. Tienen loncheras. O sea, son unas celebridades. Todo mundo los quiere. Son rockstars. Y ellos, a su vez, no están como muy elevados. O sea, están como con la población en general, ¿no? De querer ayudarlos y respetarlos y de todo rollo y medio. O sea, es como algo idílico, hasta que llega esta nueva amenaza, obviamente, ¿no? Sí. Cuando hace la conferencia de prensa, yo, no lo digas, y ya, que lo dice, yo, sácate ya de aquí, es tu culpa. Pero bueno, el asunto está en que no se trate como de unir, precisamente, porque son otros universos, y eso mismo nos da, e incluso los viajes, la misma conversación con Richard nos habla acerca de otros universos que, insisto, nosotros ya sabíamos, ¿no? Sí. Pero aquí ya se están entrelazando. En las otras películas es un poco más complicado hasta que llega América Chávez, que es con los saltos, ¿no? Sí. Pero antes era súper complicado estar de un universo a otro, salvo que fueras Doctor Strange. Pero llega América Chávez y mira, ¡uy! ¡Adiós! Es como salir y entrar en una puerta, ¿no? Y aquí ya con los Cuatro Fantásticos se hace como más fácil esta parte de los universos alternos. Y precisamente con la llegada de Galactus, que es uno de los muchos que también andan viajando por todos lados, nos demuestra precisamente estos saltos, no sé si llamarlos como más rápido, que se están haciendo precisamente en los multiversos. Y ojo, ya nos hicieron, yo creo, un adelanto de qué pasa cuando abusas precisamente de estos saltos en los multiversos con el Doctor Strange, precisamente, ¿no? Sí. Y entonces aquí esta saga es de multiversos. Y hay que estar como con esa conciencia Porque si no nos vamos a perder. ¿Y esta cuál es? ¿No? ¿Y aquí por qué los tratan re bien? Porque se van a ir mezclando precisamente estos universos y que cada uno de esos universos tienen como su equipo de protectores, ¿no? Así como sí, los Avengers en Estados Unidos y nosotros acá tenemos nuestros Avengers mexicanos, donde pues está incluido el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, así, yo creo que así lo podríamos ver. Sí, la verdad es otro universo y la verdad, insisto, uno muy bien logrado. Y sí, no se preocupen, insisto, por eso lo dije hace un ratito. Todas las películas anteriores no tienen relación alguna con esta nueva de los Cuatro Fantásticos, donde sí veremos probablemente la participación, y creo que eso ya es un secreto a voces, de la participación o del consejo de Reed Richards, pues será en la siguiente aventura de los Vengadores. Ahí sí los vamos a ver, porque recuerden que las incursiones o la unión de universos va a tener mucho, mucho que ver para este final o para este cierre de las películas de los Vengadores, de los Avengers. Entonces, hasta ahí. Preocúpense, pues si es que llegaron a ver algunas películas anteriores, que bueno, difícil que no las hayan visto, porque las estuvieron pase y pase y pase, las siguen pasando en televisión abierta o incluso en las plataformas de streaming, ahí están, entonces seguramente sí las han visto, pero no se preocupen, solamente tendrán algunas participaciones, porque evidentemente esos universos o esos mundos tienen que ser eliminados para que quede ya el nuevo universo cinematográfico de Marvel, con las nuevas aventuras y con los nuevos personajes de los que ya se han habilitado en sus arcas, la familia Disney. ¿Qué? Y que no hay que confundir a los personajes de Marvel con de DC, por favor. No, para nada. No, por nada favor, que... porque si no, no reciban un zape. Sí, no es una... Que también el universo DC tiene lo suyo y también anda ahí explorando los multiversos, ¿no? Entonces, sí. Pero sí son compañías distintas. No los vayan sí. ¿Cómo se va? A confundir. Y sí, hay que estar como. Me da un boleto para los super fantásticos. La Mujer Maravilla y los Cuatro Fantásticos y tú. Sería bastante padre, pero no creo que pase algún momento, ¿no? Sí. Bueno, mira, que todo puede pasar, y fíjate que por ahí estaban diciendo, bueno, y cuando, si ya se hizo en los cómics, ¿por qué no se puede hacer en las películas? Todo puede pasar, esperemos que en un futuro se haga esa película de Marvel contra DC, o bueno, DC contra Marvel sería fantástico, pero bueno, los de DC están un poquito atrasados, ¿verdad? Un poquito. Pero es como, no sé, yo a veces sí también fantaseo con eso, pero es como si un país del primer mundo peleara contra un país del tercer mundo, obviamente llevaría las de perder, ¿no? Pero estaría interesante. Recordemos que uno tiene a Superman y el otro tiene el Superman de Temu, entonces hay como cosas que pueden funcionar. Sí, si le aplicamos, puede funcionar. Sí, es cierto. Pues sí, ya está en cartelera, mi querida Chío. Ya los Cuatro Fantásticos pueden verla. Es el estreno de la semana, el estreno fuerte de la semana. Prácticamente está en todas las salas, en todos los complejos cinematográficos. Hizo pues pedazos, o hará pedazos a las películas que se estrenaron la semana pasada. Nada más vamos a recordar cuáles son las que todavía están en cartelera. Está aún Se lo quisieron el verano pasado. Están Los Pitufos. Está Jurassic World. Y está Superman, la nueva. Entonces llegan los Cuatro Fantásticos y la cartelera está nutrida con estrenos de verano para mes agonizante de julio, ya principios de agosto. Entonces tomen sus previsiones, vean la cartelera, anímense, vayan al cine. Me parece que en un complejo los miércoles es 2x1, entonces pueden planear para que ese día pues les salga un poco más económico. Olviden si quieren algún souvenir de la película de los Cuatro Fantásticos, ya se acabaron, por lo menos el complejo en el que estaba se acabaron de inmediato. Y bueno, pues ni hablar, para todos los que alcanzaron, felicidades, y los que no, pues disfruten la película. Esperen encontrarlos en el tianguis o algo así. Sí, y bueno, nada más de refilón, pues alguien que fue, pues fue, ¿cómo decirte? Osada en estrenarse el día de hoy, ¿te acuerdas de ese universo del que habíamos hablado, de este universo, pues, raro con los personajes de Disney que, pues, le estaban haciendo un cierto tipo de universo terrorífico. Bueno, pues es una película de una hora con 21 minutos de duración, de Inglaterra. Actúan Roxanne McKee, Samira Mighty, Nicola White, entre otros. Dirige Dan Allen. Una película de terror llamada Bambi, la venganza. Se atrevió a estrenarse hoy. Seguramente no creo que tenga muy buena cartera, mejor dicho, muy buen dinero para su bolsillo. Se enfrenta contra un gigante y pues, bueno, el sentimiento, el gusto culposo, la vi, pero pues solamente para gente de verdad que le guste pues el slasher y las ideas que están como medio locas, Gio, de presenciar. Y pues bueno, me cayó bien este Bambi, pero pues el diseño de producción y el dinero que le invirtieron, la verdad, pues se ve muy, muy pobre. Da más risa que miedo. Pero bueno, también se estrenó el día de hoy Bambi, la venganza. Fíjate, yo no sabía, yo pensé que ya estaba estrenada desde hace un buen rato, porque recientemente vi que la que están preparando y van a estrenar, pero no me acuerdo de la fecha, es la de la hermanastra más fea. Ajá, que ya estaba, ¿no? La que sí me gustó fue la de Peter Pan, la neta, o sea, me gustó muchísimo la de Peter Pan. Y esta de Bambi, en verdad, pensé que ya la habían estrenado desde hace un buen rato. Que recordemos que, estas películas que acabo de mencionar, más otras más, también Winnie Pooh, ¿no? Ajá, también Winnie Pooh. La de Mickey. La de Mickey. Forman parte de este universo como raro que se llama Twister Children Universe. Porque así sí, es. Que es la infancia retorcida. Y sí, que, sí. Pues, son más bien películas clásicas. Convertidas en gore, en slash, en suspenso, terror, y más tripas que sangre. Bueno, más tripas y sangre a la vez. Entonces, ¿qué tal esta? ¿Viste la de Peter Pan? No, fíjate que esa no la vi. No, la de Peter Pan no la vi. Vela, porque yo te iba a preguntar. Mira, a mí me gustó mucho la de Peter Pan. Tiene sus cosas también, pero en lo general me gustó mucho esta parte de Peter Pan. Bueno, esta película de Peter Pan, de este universo precisamente. Y yo te iba a preguntar que si estaba mejor o peor que la de Peter Pan, fíjate. No, esa no la vi, pero prometo verla. Sí, véanla. Digo, si les gusta, en verdad si les gusta el gore, porque tiene como mucho gore. Y tripas y todo el rollo y medio. Entonces vayan a verla, les va a gustar. Insisto, no al 100% porque sí tiene sus cosillas, pero muy en general es muy buena. A mí me gustó mucho. Y por ejemplo, no me gustó las de Winnie Pooh, no me gustaron. Sí, estuvieron como. Sin embargo, la de Peter Pan sí. Entonces también les estoy dando como esta oportunidad a este nuevo universo, pero ojo, recuerden, es de sustos, es de espantos, es de sangre, es de gore, es de tripas. Si ustedes quieren a verlas, pues vayan a verlas, y si no les gusta como esa parte, pues mejor pásense derecho. Y vamos a ver qué tal le va Bambi, ¿no? Porque Peter Pan, a pesar de que fue muy buena, solamente creo que duró muy poco en el cine. Porque no muchos querían ir. No han aguantado mucho en cine, por eso yo creo si sobrevive para la siguiente semana, pues le fue bien, pero con este estreno de Los Fantásticos, no, nada más habíamos dos personas en la sala, imagínate. Entonces, no toda la gente estaba concentrada en Los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues a ver, ¿qué tal le va? Si resiste la próxima semana, pues la comentaremos. Ok, mientras, pues yo tengo chancecillo de ir a verla también. Sí, claro, mi querido Alex, bueno, vamos a poner una pausita. Ahorita vamos con un par de palomitas, pero tenemos que ir a un corte. Corte y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues esto ya se está yendo, mira, así como agua entre los dedos, entre las manos. ¿Qué me dices, mi querido Alex? Tú sí llegaste a ver esta película de Un Viernes de Locos, ¿no? Sí, con la vi, Lohan, sí. Claro. Con Lindsay Lohan, ahí estaba, a mí la parte con que me gustaba mucho es cuando está tocando en el escenario y Jamie Lee Curtis se agarra y se avienta un solo. ¡Pum! Ah, sí, claro. Es una de las escenas emblemáticas, sí, por cierto. Clásicas, de clásicas. Sí, sí. Y bueno, pues obviamente, desde hace un buen rato estaban avisando que se iba a hacer una nueva película. Sí. Y entre que estaba chido, entre que no, y todo el rollo y medio, porque pues obviamente ya sabes, las segundas partes nunca son buenas. Pero se dijo, bueno, vamos a darle como una oportunidad, ¿no? Otra oportunidad. Entonces lanzan precisamente la película de Otro Viernes de Locos. Sí, Otro Viernes de Locos. Y que, pues obviamente las protagonistas vienen siendo Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Otro Viernes de Locos, que podríamos decir que es Viernes de Locos parte 2, ¿no? Y que regresan algunos personajes que estaban, no solamente ellas, sino que estaban en la anterior película. Sí. Entonces, como por ejemplo este chico que era su gran amor, bueno, que se convirtió en su gran amor de Lindsay Lohan, es que no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, pero que era el chico de la moto. Sí. Bueno, regresa otra vez a esta de Un Viernes de Locos, Otro Viernes de Locos, regresa no, nuevamente después de 21 años. Estamos hablando de que entre una película y otra pasaron 21 años, Entonces vamos a ver muchas caras conocidas, pero ya con un poco más grandes de edad, ¿no? La que parece que rejuveneció y que nos digan dónde está la fuente de la juventud es Lindsay Lohan, ¿no? Pero bueno, ahí luego que nos diga. Entonces ellos, tanto Jamie Lee Curtis como Lindsay Lohan andan en México y hace un rato se presentaron en el programa Hoy. Entonces, hay que ver la repetición porque creo que fue mientras nosotros estábamos aquí en el programa. Entonces, vienen precisamente a hacer la propaganda de Otro Viernes de Locos porque ya se estrena, creo que a principios del siguiente mes. Sí, el 7 de agosto tiene pensado hacerse el estreno, entonces ya es la próxima semana, ajá, me parece. Sí, ya, o sea, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué tal está. A mí me preocupa un poquito la trama, porque ahora están las hijas de Lindsay Lohan. Y entonces ahora el cambio, y lo digo así porque está en el tráiler, ¿eh? O sea, no les estoy spoileando nada porque aparte ni la he visto, ¿no? Y ahora el cambio es entre las cuatro. Y entonces va a ser como más complicado, no sé, si llamarlo complicado, o más predecible, pero un poco confuso, una cosa así, porque pues ahora vamos a ver a una Jamie Lee Curtis un poco más... desinhibida, porque ella va a cambiar con una de sus nietas. Ah, bien, ok. Lindsay Lohan creo que va a cambiar sí, también creo que con una de sus hijas también. Bueno, va a ser así como raro. O sea, ya no solamente van a cambiar entre Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, sino con las otras hijas. Pero vamos a ver como una Jamie Lee Curtis más pues adolescente. Y vamos a ver qué tan divertido es, ¿no? Porque, pues obviamente, va a cambiar con su con su nieta. Y pues su nieta adolescente, imagínate, ¿no? No, va a estar bien, suena bien, pero también recuerda que cuando las estrellas principales visitan un país es porque, oye, espero que no sea, ¿verdad? No se cumple esa regla, pero bueno, pues a esperar a verla. Sí, vamos a ver, yo la neta sí estoy esperando verla, ¿no? Pero sí tengo mis dudas, fíjate. Sí. Vamos a ver si no es como de, es la misma, pero nada más le pusieron dos cambios más. O sí. si nos dan algo chido, como pues la primera película, ¿no? Sí. Mientras, a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Mientras creo que no la subieron a ningún micro ni nada por el estilo, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí va. Entonces veamos, busquemos qué dicen ellas ahora en su visita en México. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué nos dicen? Y bueno, pues, rápido, antes de darte la palabra, mi querido Alex, resulta que el día de ayer ya se terminó esta novela. Es que era serie, pero para mí era como novela, y después se convirtió como en novela. Esta serie de El Chespirito Sin Querer Queriendo. Y bueno, pues deja como un sabor agridulce. Recordemos que esta serie la hizo, la produjo, la dirigió y también fue parte de los escritores, dos de los hijos de y más uno, el varón, de Chespirito, precisamente. Y yo siempre he dicho, la serie está buena, en verdad, como serie está entretenida, cumple su función. Nos muestran determinadas aspectos que nosotros no veíamos porque finalmente ficción, ¿no? El cast estuvo bueno, el chisme estuvo bueno, pero creo que el chisme, el hate, opacó un poco, sí, sobre todo, opacó un poco o un mucho lo chido de la serie. No estoy diciendo chido al 100%, tiene sus subidas y sus bajadas, ¿no? Sí. Pero siento que el hate lo opacó. El penúltimo capítulo, mira, nos dejó acá con la lágrima, ¿no? O sea, sí nos dejó como llorando en las esquinas. Sin embargo, este último capítulo que uno esperaba que cerrara como con más punch, cerró como muy blandengue, muy rosita. Y no solamente porque yo esté en contra de los finales felices o rosas, ¿no? Sino más bien que todo lo bueno que estaban haciendo en este último capítulo fue de, bueno, ya, atacamos mucho a Florinda Mesa, Margarita. Atacamos mucho a mi papá. Atacamos y defendimos mucho a mi mamá. Bueno, vamos a ponerle final feliz a todos. Que todos terminen sonriendo y siendo amigos. Así se me hizo, la neta. Sí. O sea, todos los conflictos que iban ahí metiendo, en este hubo un par que no terminaron de desmenuzar. Yo entiendo por la línea cronológica, pero que finalmente también fue como de, ay, bueno, Marquitos, Carlos Villagrán, ya se le va a pasar. Dejemos que la demanda diga. Y hasta ahí fue todo ese conflicto. Cuando ese conflicto, por ejemplo, fue un gran conflicto. ¿no? La salida de Don Ramón, un gran conflicto también. Uh-huh. Y como que los minimizaron. O sea, este último capítulo que tenía que haber cerrado como chido, fue así como de, ya, tenemos que cerrarlo, adiós. Ya son las 5, ¿no? Como muy burocrático. Ya son las 5, adiós. Entonces, esta parte de lo bueno que había sido el tratamiento, termina hasta como con una reflexión y dándole las gracias al Chespirito y no sé qué cosas. Y tú, ¿qué onda con todo eso? Sí. Sin embargo, tiene buenas críticas en general, no solamente por este capítulo, sino en general, tiene buenas críticas. Vayan a verla, si no la han visto, vayan a verla, está en HBO, ahora ya está completa, son 8 capítulos. Y dense, ahora sí que dense un quemón, chéquenla para que no digan que solamente yo la estoy alabando. Estoy alabando como la serie, no al personaje, porque finalmente a mí el personaje como que no me gustó mucho. A pesar de que crecí con fue una de las generaciones de muchas que crecieron con estos personajes, a mí no me gustaban verlos, la neta. No me entretenían como mucho. Los veía porque no había como más que 2 canales cuando ya estaba chica, ¿no? Entonces, la veía sí o sí, o te ponías a hacer otra cosa. Entonces, no lo estoy hablando desde la postura de fan, ¿no? Sino más bien de espectadora. Entonces vayan a verla, ya se terminó, sí quedó como este saborcito medio complicado allá al final, precisamente por este cierre tan, yo creo que es cierre ilógico, en lugar de un cierre abierto, porque finalmente, pues obviamente ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Pero que sí le dieron como este final de y todos vivieron felices para siempre y no está chido. Entonces vayan a verla. Habrá que ver si hay ideas para una segunda temporada, no se sabe todavía, ¿verdad? Se dice, se está haciendo como el rumor, pero yo creo que se van a aguantar tantito porque también ya viene la de Florinda Mesa, que ya está el tráiler por algunos lugares, que se llama Atrévete a Vivir. Entonces, esa es de Florinda Mesa. Sí, de Florinda Mesa. Entonces yo creo que en una de esas van a esperar a que pase como esta parte, o no se van a aventurar a sacarla luego, sí. Si no se van a tomar su tiempecito, porque sí, se dice, se rumora que quieren hacer una segunda parte. La gran pregunta que se hacen como en los foros, decir, bueno, ahí en la segunda parte, pues ya van a explorar más la vida de Chespiro con Florinda Mesa, porque de ser de esa manera, pues sí, creo que se meterían en camisa de 11 varas y de por sí ya están metidos. Por la misma Florinda Mesa, ahora como con esta parte sería todavía aún más. Entonces, creo que van a resguardarse un rato precisamente por todas esas situaciones legales, pero también para ver qué es lo que opina el público. Ah, ya, pues ya se tomarán bueno, primero que nada, esperar la fecha de estreno del material, y segundo, veamos ahora cómo queda Florinda Mesa después de esta barrida y regada que se le han dado en redes sociales y en medios electrónicos. La verdad, qué mal le fue a esta mujer. Veamos qué es lo que tiene que decir al respecto con ese documental hecho por ella misma, producido por ella misma, y veamos si pues tenemos un retrato más completo sobre su personalidad y sobre ella, y veamos qué tiene que decir al respecto de todo lo que se mencionó a lo largo y ancho de esta serie, que qué barbaridad. Tú abrías nada más redes sociales o plataformas y eran noticias de esta mujer una tras otra, y pues no paraba el linchamiento mediático. Tan es así que ya es prácticamente la mamá, la abuela y todo de Carla Panini y de Ángel Aguilar. Hasta ese punto se ha llegado. Sí le ha llovido. No quisiera ser Florinda Mesa para las redes sociales, pero yo ya vi el tráiler, no sé si tú ya lo viste, yo ya vi el tráiler, lo vamos a compartir otra vez, de sí. Atrévete a Vivir, y si es así como de, nah, pues si se trata de hablar bien de uno, pues yo también voy a hacer mi propio documental, ¿no? Porque se nota que va a hablar, pero sí, pues maravillas de su personita, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal le va, porque se dice que lo van a sacar en una plataforma. Entonces, el chiste general es, díganme en qué plataforma va a estar para cancelar mi suscripción. No sé si lo vayan a cumplir o no, pero pues conociendo a la gente en una de esas, ¿no? Entonces no creo que las plataformas digan, ah, sí, me voy a arriesgar, ¿no? Para ver si cumplen o no cumplen. Pero mientras, pues obviamente hay mucho, pues, sí, se dijo mucho por el tráiler que salió, ¿no? Que se compartió y que pues obviamente pues está hablando bien de ella, ¿no? Magnífica mujer, claro. Pero bueno, mi querido Alex, mira, la plática estuvo bastante chida, nos quedaron con muchas palomitas, pero ya el tiempo nos comió. Sí, la próxima semana, mira, tenemos bastantes palomitas que pueden esperar para el próximo viernes, si Dios quiere. Y pues entonces nos escuchamos. Ahora sí que los dejamos en pausa, los dejamos en suspenso para que escuchen lo que teníamos que presentar, parte de lo que tenemos que presentar hoy. Prácticamente fue misión cumplida, pero recuerden, próximo viernes a partir de las 11 de la mañana, Cinemaniáticos a través de FM Ciencia Musical en La Voladora Radio. Gracias, mi querida Chío, gracias, amable auditorio, por esta oportunidad. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye, mi querido Alex. Y, por supuesto, señoras y señores, muchísimas gracias. Bye. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.